la colonia tiempo veces se vivo tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor en el tiempo la colonia tiempo veces se vivo tiempo en que lo negro con go repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de sencerivo, tiempo en que lo negro congo repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia tiempo de sencerivo tiempo en que lo negro con vos repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia tiempo de sencerivo tiempo en que lo negro con vos repiqueteaba tambor. Ay, mi Dios, Dios, qué tiempo aquello en que lo negro repiqueteaba tambor. En el tiempo la colonia, tiempo de sencerivo, tiempo en que lo negro congo repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, repiqueteaba tambor, acuérdeme, repiqueteaba tambor.